We'll be right back. Aquí en este programa donde escuchamos música de todos los géneros y todos los tiempos, vamos a escuchar al tema que inmortalizará Chaka Khan, al Feel For You, interpretado por el grupo The Mighty Untouchables. Con la más variada música, escuchamos al grupo de Carlos Santana. El 15 de agosto de 1968 se inauguraba el festival más importante de la historia del rock, o más importante de la historia de la música, el Festival de Woodstock.